Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí sobre el pecado, lo terrible, lo espantoso que es y cómo debemos alejarnos de él. Dice la Biblia que nosotros, si caemos en pecado, es porque muchas veces, la mayoría de las veces, nos expusimos. Recuerde siempre estas cuatro cosas sobre el pecado. Número uno, el pecado siempre te llevará más lejos de lo que querías ir, como aquel borracho que nomás quiso un traguito y después mire lo que hizo. Aquella señorita joven que nomás unas caricias y mire después lo que pasó, etc. Dos, el pecado siempre te detendrá por más tiempo del que quería ser detenido. Recuerde aquella persona que, por ejemplo, nomás pensó, nomás voy a echar un viaje o dos de droga para salir de mi deuda y entonces ya me salgo y mire dónde están. Tres, el pecado siempre te dejará más cicatrices de las que jamás querías tener. Y qué cierto es eso. Mire cómo tanta gente, cómo sufre por el pecado en el que han estado. Y cuatro, el pecado siempre te hará hacerle más daño a otras personas de las que jamás querías hacerle al principio. Ahora, estamos viendo aquí en Proverbios 7 sobre la persona tentada por el pecado. Y aquí vamos a ver ahora la persona desocupada, tentada por el pecado. Mire ahí cómo dice Proverbios capítulo 7, versículo 8 ahora. Dice allí, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa. En primer lugar dice, pasaba por la calle, estaba desocupado. Uno de los pecados terribles de Sodoma y Gomorra, las ciudades que Dios destruyó, aparte del homosexualismo, que allí era lo primordial entre grandes y chicos. Por eso el homosexualismo se llama sodomismo, y qué abominable es ante Dios. Mire allí en Ezequiel 16:49, cómo dice allí, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Dice que en Sodoma y Gomorra había abundancia de ociosidad, entre muchos otros pecados. Y este joven aquí, descrito en Proverbios 7, tentado por el pecado, dice que era una persona desocupada, nomás iba allí por la calle. El pecado, la ociosidad es la madre de todos los males. ¿Sabe, padre, si usted deja que sus hijos sean unos flojos, unos irresponsables, haga buenos para nada, ni limpian su cuarto, ni tienden su cama, ni alzan su ropa, nada, usted los está ya entrenando para el pecado? Después ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Usted los está preparando para que sean tentados por el pecado y caigan en él. También dice otra cosa, ahí dice versículo 9, a la tarde del día, ya que oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Era una persona desocupada, era una persona nocturna, era de esas personas que de la noche andaban en la calle. ¿Cuántos jóvenes hoy día andan de noche en la calle? En la mañana es casi imposible levantarlos y luego en la noche ahí andan en la calle. Y dice la Biblia que el ladrón en la noche hurta Y eso es cierto, la mayoría de los ladrones, de los malhechores, de los que andan haciendo el pecado, de los que viven en maldad y en inmoralidad, casi siempre prefieren hacerlo de noche, ahí donde supuestamente nadie los ve y nadie se va a dar cuenta, allá escondidas. Este era una persona nocturna, dice, que andaba de noche allí, por eso era tentado. Si usted enseña a sus hijos a que recalen a su casa temprano, a que no anden allá a medianoche en la calle, solo Dios sabe con quién y haciendo qué cosa, usted los va a evitar de muchos males y de muchas tentaciones. Y dice que sus hijas nomás están ahí con sus amigas y todo. ¿Y cómo sabe quién más está allí? ¿Y cómo sabe dónde más anden? Había una mujer que yo conocí que siempre decía su esposo también que sus hijos habían llegado en la mañana de madrugada, pero ahí nomás estaban afuera platicando. Y cómo, yo decía, pero cómo pueden creer tanta cosa. Y después resultó todo que no era cierto todo lo que hacía, que nomás estaban ahí afuera. Sabe, padres, cuide a sus hijos. No los deje allí andar de noche con quién sabe quién. También dice aquí otra cosa, se expuso al pecado, dice junto a la esquina de aquella. Fíjese, con esta mujer con la que lo tentó, representativa del pecado, dice que allí andaba en la esquina de ella. Ah, muchachas no quieren caer en pecado, pero ahí están a solas con muchachos. Ahí están haciendo no sé qué, ahí están bailando en tinieblas, ahí se están acariciando, ahí hacen tanta cosa y luego después dijeron que no querían. Y después para que, muchas veces yo creo para ocultar su pecado, tienen que arguir que las violaron, etc. A lo mejor las drogaron, pues sí puede ser. Pero ¿por qué andaba allí exponiéndose? Por eso aléjese de esas cosas antes de que esas cosas suceden. No cuando ya pasaron, antes de esas cosas. Tiene que alejarse. Ahora veamos un paso más. Hasta aquí hemos visto la persona tentada por el pecado. Ahora veamos la persona que tienta. La persona que tienta. Que, por ejemplo, jóvenes, señoritas, también adultos, ¿de qué clase de personas debe cuidarse? ¿De qué clase de personas probablemente lo único que quieren es a usted hacerle caer en algún mal? O aprovecharse de usted o hacerle caer en las garras del pecado. Aquí Proverbios capítulo 7 nos da unos tips, por decirlo, para que usted y yo podamos saber de qué clase de personas debemos cuidarnos. Mire allí, Proverbios 7:10. He aquí una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Aquí hay mucho que usted y yo debemos aprender. Y aquí dice que esta mujer, representativa del pecado, andaba detrás de este joven, y al fin lo logró seducir. Y ya vimos por qué, por las características de este joven. En primer lugar, de esta mujer representativa del pecado, vemos su búsqueda. Dice que le sale al encuentro. Le sale al encuentro. Tenemos que darnos cuenta que esta mujer buscaba a este joven. Cuando a ti siempre te andan buscando a alguien con mucha insistencia, o tiene que tener realmente mucho interés en ti para ayudarte en el bien, o su interés es otra cosa. Su interés es hacerte caer en pecado. Usted y yo debemos darnos cuenta y debemos saber qué es lo que quieren. ¿Por qué buscan tanto? Padres, ¿por qué ese joven, esa señorita busca tanto a su hijo o a su hija? ¿Por qué todos los días está allí? ¿Por qué viene y se lo llevan y quién sabe a qué hora lo traen? ¿Por qué tanta insistencia allí? Esta mujer que sedujo a este joven dice que lo buscaba. El pecado no espera que vayas a él. Te busca incansablemente. Te busca. Siempre hay aquellos que andan detrás de ti con una cerveza, un pisto, un cigarro, una droga, malas palabras, invitaciones a lo malo. Te van a buscar, siempre te van a estar buscando, buscando. Dice la Biblia, el león busca a quien devorar. 1 Pedro 5:8 es la característica del diablo, buscar a quien devorar. Satanás desea zarandear a los cristianos. Lucas 22:31 lo desea. Dice, lo busca, lo desea. El enemigo viene con grande ira. Allí a Revelación 12:12. ¿Sabe? Y si tú les dices que no vas a ir con ellos, que no vas a tomar, que no vas a caer en adulterio, que no te dejas acariciar, señorita, y a besar, y no vas a estar a oscuras por ahí, y no vas a estar a solas, ni en el carro, ni en la troca con nadie, entonces primero se van a burlar de ti, y después, si insistes, se va a demostrar su ira, su enojo, porque no te pueden arruinar. La búsqueda del pecado, así es siempre, no va a estar allí en paz. El diablo busca de qué forma arruinarte, de qué forma amargarte, de qué forma marcar tu vida para el resto de tus días, de qué forma arruinarte la felicidad, de qué forma que hacer que causes dolor a tus padres, etcétera. Sabe, no hagas eso. Y tú, joven, señorita, personas, no busques a otros para hacerles mal. No busques a otros para guiarlos al vicio, a invitarlos a tomar, a fumar, a invitarlos a tantas cosas, a las drogas. No los busques. Mira, si tú ya te arruinaste, yo sé que tú quieres, no quieres estar solo en eso, pero por favor no lo hagas con otros. ¿Por qué quieres amargarlos a ellos? ¿Por qué quieres también destruirlos a ellos? ¿Por qué también? ¿Por qué no te conformas contigo mismo? ¿Por qué ahora también a otros? Esta mujer dice que lo buscaba, que lo buscaba. Y ahí veremos con otras, en otros programas después, la apariencia de esta persona, de qué forma se vestía, de qué forma se mantenía, cómo poder distinguir las cosas. Dios lo que quiere aquí es hacernos ver, mira cómo el pecado va a venir a ti. Y el pecado, el diablo, no viene a través de una apariencia horrenda y espantosa y con una pata de vaca y otra de quién sabe qué, con una larga cola espantoso y una horquilla en su mano. No, él viene, dice la Biblia, él se transforma en ángel de luz, y él viene a veces a través de esa persona que a ti más mejor te cae. Y cuando una persona te cae de lo mejor y te invita a lo malo, casi va a ser imposible ahí que rehuses, porque te cae bien esa persona y vas a caer en las garras del enemigo, del diablo. No dejes que te arruine. Toma la advertencia de Dios aquí a través de Salomón. Huye, aléjate, abre los ojos, despierta y líbrate de ese mal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.